spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Yo me llamo Fernando, tengo 37 años, ¿no? Yo he nacido y he estado viviendo hasta los 21 años en Tetuán, en Marruecos. Y bueno, yo ahora mismo llevo en prisión pues 3 años y un par de meses, ¿no? O sea, yo el motivo de que esté en prisión pues han sido por pequeños robos, pero pequeños robos y tal y como está la justicia hoy en día se me han ido acumulando uno tras otro y ahora mismo tengo una condena de 9 años, ¿no? O sea, si todo me sale bien, pues estoy esperando una redención que se me quedan 6 y espero salir para el año que va a entrar, ¿no? Para abrirlo por ahí, ¿no? Yo, bueno, voy a hablar primero un poquillo sobre cómo es la prisión, ¿no? La prisión, como ha dicho mi compañero Jacinto, pues bueno, está dividida en módulos o galerías, ¿no? Que son, yo las comparo un poco en la calle como comunidades de vecinos, ¿no? Donde está metido la gente, pues según el tipo de delito. Hay también luego 2 módulos de mujeres, que hablará ahora Norma de cómo funciona. Luego, aparte, está aislamiento, que es donde están las personas conflictivas, pues bien porque hayan apuñalado a un compañero, o bien los terroristas estos de ETA, violadores, que hay peligro de que los maten y tal. Está ingresos, que es el módulo donde está Javi, que es el módulo donde la gente, vamos, el paso obligado para entrar y para salir de la cárcel, ¿no? Luego también, pues hay un sociocultural, que es donde se dan unas clases de alfabetización, unos cursillos de informática, está la revista, hay un salón de actos como este, hay una piscina y bueno, esto es lo que hay, ¿no? O sea, vosotros, ahora a lo mejor, tal y como lo estoy explicando, estaréis diciendo, no veas qué bien viven, ¿no? Con su piscina, con su tal, ¿no? La verdad que la prisión cada vez va mejorando y hay posibilidades para que uno cuando salga a la calle, pues salga mejor de lo que entró, ¿no? Pero la verdad que nosotros, y yo me incluyo el primero, la verdad que nos podemos sentir privilegiados porque la verdad que lo principal que hace falta para que uno se rehabilite tanto de la droga como de la delincuencia es que uno ponga de su parte, ¿no? Y la mayoría de la gente que acude, como estoy diciendo, a sociocultural o a distintas actividades suelen ir con unas segundas intenciones, ¿no? O sea, en la cárcel, como habréis escuchado vosotros, pues también hay droga, ¿no? Hay mucha gente que dice que hay incluso más droga que en la calle, ¿no? Entonces mucha gente no utiliza esas posibilidades de rehabilitarse y lo que hace es pues seguir como estaba en la calle, seguir enganchado, seguir trapicheando, meter a las madres en la ruina, porque la droga o bien entra cuando uno sale de permiso o bien la mete los familiares, ¿no? Ya bien sea metida en sus partes o bien de otro tipo, ¿no? Entonces, droga hay, y como digo, hace cuestión de unos meses, pues a la madre de un compañero con 78 años, pues le han caído 2 años de prisión, más aparte de pagar un dineral por meterle droga al niño, bueno, al niño o a otro compañero, ¿no? La relación con los demás allí es una relación un poco difícil, ¿no? Porque, como digo, bueno, es un sitio pues, pequeño, ¿no? Donde tienes que vivir con gente de diferente tipo cultural, de educación y tal, ¿no? Entonces, la relación por lo normal pues, suele ser conflictiva. O sea, hay días que el ir a por la bandeja para la comida te puede costar una pelea, el ir al economato te puede costar otra pelea, porque, como digo, es un sitio muy reducido y entonces pues la gente, es como ha dicho un poco Jacinto, ¿no? El más chulo en muchas ocasiones es el que vale, ¿no? Y si te echas para pa atrás, pues peor todavía, ¿no? Love can touch us one time and last for... Cuando pienso en lo que han dicho sobre la situación y de tensión que se vive en la prisión y sobre el hecho de que no puedan hacer lo que quieren, siempre allí encerrados, soñando con tener lo que nosotros tenemos, ¡puf!, se me pone la carne de gallina. Luego, lo que es la relación con la familia, Allí tenemos, todos los fines de semana tenemos una comunicación por cristales, donde tú puedes ver a tus padres o a tu novia, lo que sea, mediante un cristal, ¿no? Y la verdad que, pues vosotros poneros un poco en nuestra piel lo que eso puede significar, ¿no? De que tú tengas enfrente a tu madre y no le puedas dar un abrazo, o a tu novia o a tu novio y no le puedas dar un beso, que la verdad que, pues es bastante fuerte, ¿no? Luego tenemos vis a vis familiar, íntimo, que ya sí lo puedes tocar y tal, pero vamos, es uno al mes nada más. O sea, uno familiar y otro íntimo, ¿no? Entonces, la verdad que, como estoy diciendo, pues vivir allí, pues es fastidioso, ¿no? Es fastidioso porque la verdad, a mí, por ejemplo, yo lo que más me ha costado y me sigue costando de estar en la cárcel es la impotencia, ¿no? La impotencia de que un familiar tuyo esté malo en la calle, como ha sido el caso de más de uno, que se le ha muerto un padre, que se le ha muerto una madre y te ves allí metido, ¿no? Entonces... la verdad que la vida en la cárcel no es fácil, lo que pasa que yo, por ejemplo, yo en mi caso, igual que Norma, igual que más de un compañero, pues optamos por retomar la vida, ¿no? Por estudiar, por intentar ayudar a los demás, por dando clases de inglés o cada uno con la capacidad que tiene. Pero como digo, esto no es lo normal. O sea, lo normal, por desgracia, es que la gente entra, salga, y ese es el modo de vida que suelen tener más de la mitad de la gente que hay en la cárcel, ¿no? Yo, como digo, yo nací en Tetuán, en Marruecos. Yo empecé... Bueno, yo allí la verdad que tenía una vida bastante acomodada, ¿no? Yo, el gran error de mi vida ha sido que... Yo siempre he pensado, cuando yo veía a la gente enganchada, yo pensaba que nada más que podían meterse la droga los marginados, ¿no? O sea, yo pensaba que como mi padre estaba bien colocado, mi madre también, mis hermanos también, pues bueno, como que no iba conmigo, ¿no? Las cosas que veo y oigo en la televisión sobre las drogas me habían parecido siempre exageradas y como algo que no iba conmigo o que no me podía suceder a mí. Pero al ver a estos chicos hablando sobre sus historias reales me he quedado sorprendido. Creo que llevarte bien con tu familia y tener buenos amigos es la clave de todo. Hay que usar la cabeza. Entonces... Yo empecé ya un poco a tontear con las drogas y con lo que no debía para la edad que tenía, pues estando en EGB, lo típico, ¿no? Yo era como... Estoy viendo aquí a más de uno, ¿no? Yo pegué el estirón bastante rápido, ¿no? Y entonces pues yo me juntaba con gente que era mayor que yo. ¿Qué pasa? Pues que esta gente pues tenía otro tipo de vida y otras historias, ¿no? Estos ya fumaban su cigarrito. Allí en Tetuán pues nos daban de paga a lo mejor lo que puede ser hoy en día 3 euros, y allí en Marruecos con 3 euros pues hacía de todo, ¿no? Compraba chocolate, podía comprar cerveza y podía comprar de todo, ¿no? Yo, como digo, pues bueno, yo empecé con los cigarritos. De los cigarritos pues hacíamos guateque, o lo que hoy llaméis también botellones, y de ahí a los porros. Pero o sea, todo esto en cuestión de un año. O sea, yo empecé a fumar porros con 16 años más o menos, ¿no? Lo que te suele decir la gente, porque la verdad que es muy raro que empiece a drogarse solo, ¿no? O sea, siempre te empieza a drogar con una camarilla, ¿no? O sea, yo no voy a echar la culpa a ellos porque el que dijo que quería fumar era yo, por supuesto, ¿no? Pienso que la gente no se toma en serio la educación porque piensan que todo es muy pesado, pero deberían de darse cuenta que estudiar es en beneficio de su futuro. Pero bueno, la sensación de que a mí me ha dado la droga, cuando uno empieza como un divertimento y empieza, pues te da tus risas, te da tu historia y no pasa nada, ¿no? Pero el problema de todo esto es que la droga, tanto a corto plazo como a largo plazo, a mí me ha dejado secuelas, ¿no? O sea, yo siempre cuando estudiaba, pues yo la verdad que era muy vago, la verdad. O sea, yo me conformaba con un 5... Y de ahí no pasaba, ¿no? Entonces yo ya en el colegio empecé a hacer rabona y a perder el tiempo, ¿no? Entonces, la droga, como digo, yo empecé con los amigos, pero luego al final terminas pues drogándote solo. Porque yo cuando terminé, yo de Marruecos luego me fui, me vine aquí a vivir a Granada, y en Granada pues bueno, estuve un año. Como yo quería mi coche, quería mi historia, pues me fui a la Legión, estuve 4 años de militar, y estando de militar pues fue cuando empecé yo a tontear de últimas, pues con los tripis, con las pastillas, con los ácidos y con todas las historias estas, ¿no? La droga, como digo, te deja secuela. Por ejemplo, yo lo que antes tardaba en estudiarme media hora, ahora me lo estudio y se pierde muchísima memoria, ¿no? Es lo mismo que pasa con la cocaína, ¿no? Hay gente que dice que la cocaína para relaciones sexuales y toda la historia, que está muy bien y tal, pero al final lo que te crea es impotencia. O sea, todo lo que te dicen de la droga es al revés. O sea, no hay nada de cierto. Lo único que gana con todo esto es el que la vende y buscarle la ruina a la familia, porque... Por supuesto, el único que ha sufrido, que sufre realmente con todo esto, ha sido mi familia, ¿no? Yo en mi caso, pues mi padre murió hace ya años, que fue cuando yo me enganché. Como digo, bueno, yo terminé aquí en Granada. Yo, una vez que ya terminé lo de la Legión, pues bueno, yo estaba cobrando el paro y yo seguía enganchado con el dinero que yo estaba cobrando, ¿no? En el momento que ya ese dinero se acabó, lo primero que hice ya pues fue robar a mi madre, ¿no? Robar a mi casa, mis hermanos y tal. Y hasta que ya llegó un momento en que mi madre me puso de patitas en la calle. O sea, todo fue una mañana que mi madre estaba durmiendo y tenía la pobre tica guardada el monedero debajo de la almohada, y cuando me pilló robando me dijo: Fernando, te vas de aquí. Me ha impresionado el chico que ha confesado que robaba en su casa. Debe estar muy enganchado y muy agobiado para hacer eso. Perder respeto a tu familia hasta ese punto es muy fuerte. Parece mentira las cosas que puede llegar a ser uno cuando se ve en estas situaciones. ¡Qué horror! Entonces, una vez que me vi en la calle, yo lo primero que hice pues fue... Como tenía todavía un poquillo de dinero, pues bueno, yo me iba a hostales y tal, hasta que el dinero se acabó. En el momento que el dinero se acabó, yo no me puse a robar. Yo lo primero que hice fue poder irme a pedir en la puerta de una iglesia y a mendigar. Porque una de las cosas que pasa con la droga es que... a mí, por lo menos, yo creo que eso nos ha pasado a todos, lo que es los sentimientos te los mata. O sea, tú le robas a tu madre, y vosotros diréis ahora mismo, no ve lo que ha hecho. Pues tú le estás robando a tu madre y a ti eso no te pesa... hasta que te das cuenta de lo que estás haciendo. Y cuando uno está enganchado, no se da cuenta de nada. Yo ahora mismo hay muchísimas cosas de las que me avergüenzo, y para mí, entre otras cosas, el decirlo a vosotros me está ayudando, porque es una manera también de afrontar lo que yo he hecho, ¿no? Porque el problema que tiene la droga también es que es como otra enfermedad, y hasta que uno no admite que tiene la enfermedad, pues no se puede curar, ¿no? Y yo, gracias a Dios, yo se puede decir que tengo que estar agradecido a estar en la cárcel, porque si yo no llego a estar en la cárcel, seguramente estaría como más de un compañero, ¿no? Yo he tenido compañeros que se han suicidado, he tenido compañeros que se han ido de sobredosis, tenía una amiga con 19 años que se suicidó también. Y entonces la droga tiene varios caminos, ¿no? O sea, enfermedades, la cárcel, la muerte y, en el caso de las mujeres, y eso tenerlo muy pendiente, la prostitución. Yo antes de terminar con todo esto, porque creo también que hablen mis compañeros, yo creo que hay una cosa muy, muy importante, que lo mismo que estoy diciendo o os intento transmitir, que la droga no es un paso del día a la noche, sino que es un proceso. Otra cosa que me gustaría hacer o quería comentar es que ahora mismo también está entrando muchísima gente en la cárcel por el tema del maltrato, ¿no? Ahora hay una cosa que se ha puesto de moda, que vosotros veréis más que yo porque estáis aquí en la calle, que es el tema de que se pegan dos, se graba con el móvil y echamos unas risas, ¿no? Yo el otro día decía una cosa y lo digo así de claro, que el que tenga ganas de reírse así, lo que puede hacer es hacerse una foto en bola, que la ponga en la plaza del pueblo y nos reímos todos de él, ¿no? ¿No os parece? Porque la verdad que es una pena que haya... Yo aquí ahora veo a niñas tan bonitas, tan apañadas, que se ve que sois niñitas, lo mismo que los niños que sois, que tenéis unos proyectos de futuro, que queréis ser futbolistas, que queréis ser lo que sea. Entonces, es una pena que venga cualquier tiparraco, cualquier tiparraca, y os haga pensar que no valéis nada. Luego en la cárcel, los tipos estos que se dedican al maltrato, tú lo ves y son los más educados, los más limpios, los mejores. ¿Pero por qué? Porque están cagaditos de miedo. Son tan poca gente, o sea, son tan poca persona que en el momento que se ven con hombres de verdad o con hombres que tienen un par de cosas más que ellos, se echan para atrás. Entonces, yo en primer lugar, lo que sí os quiero decir a las mujeres es que en el momento que alguien os falte el respeto o intimide, eso hay que denunciarlo. Lo mismo que si lo veis. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y le voy a pasar la palabra a Norma, ¿vale? One true time I hold you.